Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes en esta sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. A horas introspectivas, podríamos decir. Ya saben que hemos tenido cambio en nuestra franja horaria. Pasamos de tarde a este mediodía y además con un formato reducido. Todo con el afán de poder seguir informando sobre el ámbito deportivo en la medida de lo posible y en la medida en la que se va reactivando la actividad en nuestro país con el paso de las distintas fases de desescalada de esta crisis sanitaria y de este estado de alarma. Tiempo ahora para seguir analizando lo que han sido estas semanas en materia deportiva en nuestra localidad. En las últimas semanas pues nos hemos centrado en los colectivos, incluso en los deportistas habituales, y hoy queremos hacer un acercamiento a cómo ha sido la gestión por parte del ente municipal, del Patronato Municipal de Deportes, que es el que coordina toda esa actividad de nuestra localidad y que, bueno, pues en esas primeras semanas se vio obligado pues adaptarse a la nueva circunstancia y obviamente también se va a ver obligado a hacerlo a la llamada nueva normalidad. Nosotros hoy queremos hacer un acercamiento, como decimos, y conocer exactamente cómo está la situación y a qué se pueden acoger los usuarios. Y además también queremos repasar pues esas actividades, porque aunque el patronato no ha abierto las puertas de las instalaciones durante 2 meses, eso no quiere decir que no haya mantenido actividades a través de las redes y de internet online, y que tampoco quiere decir que no se haya estado trabajando a puerta cerrada en esas mismas. Para ello vamos a tener hoy la ocasión de hablar con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que la tenemos al otro lado del teléfono. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos al director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al responsable de mantenimiento de las instalaciones deportivas de Ubrique, Luis Benítez. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, que creo que os cogemos ahora mismo en una reunión pues de los responsables de lo que es la gestión deportiva de nuestra localidad, precisamente, Virginia, una reunión pues para ir analizando y viendo los pasos que puede dar el Patronato Municipal de Deporte conforme a la declaración ya de la fase 2 de la desescalada que entró en vigor el pasado lunes, ¿no? Sí, así es. Buenos días. Buenas tardes, Jesús. Nosotros hemos mantenido desde que comenzamos con la Consejería de Deporte una reunión semanal con el equipo deportivo y la hemos seguido manteniendo incluso en la fase de confinamiento, aunque de forma virtual. Hemos reanudado estas reuniones pues con la medida de seguridad que nos trasladan y, bueno, como ya digo, desde el primer momento, incluso en la fase de hacinamiento, hemos estado trabajando no de forma presencial, pero sí telemática, y como tú muy bien has introducido, hemos continuado con el contacto con los usuarios de nuestras instalaciones deportivas, ¿no? Era muy importante también en esas fases de hacinamiento, en los que no podíamos salir a la calle, mantener ciertos hábitos y ciertas costumbres, y el mundo deportivo, que era muy presente en la vida de los ubriqueños, pues teníamos que intentar pues mantenerlo de alguna forma. Y nos reinventamos, como yo les he hablado siempre a mis compañeros, y yo creo que sí, que hemos desarrollado una labor dentro de nuestras posibilidades. Hay que tener en cuenta pues que en ese funcionamiento del Patronato Municipal de Deportes, cuando se declaró el estado de alarma y en días previos, ¿no? Supongo que fueron frenéticos en el sentido de que os visteis obligados a cerrar las puertas de todas las instalaciones, a trabajar como lo habíais hecho hasta ahora, y adaptaros poco a poco a lo que era esa nueva situación, y por suerte ahí se encontraron las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, así es. Como tú muy bien comentas, un día estábamos con nuestra actividad normal y al día siguiente cesaron de forma brusca, ¿no? Aunque estábamos escuchando ya de que cuál iba a ser la evolución, pero la decisión fue de un momento a otro y así fue. Y al día siguiente, pues los trabajadores pues también, por decreto de alcaldía, pues estuvieron en fase de confinamiento en sus domicilios con teletrabajo, ¿no? La presencia del Patronato Municipal de Deportes en las redes ya la estamos trabajando anteriormente, sobre todo con la página del patronato, con las redes, tanto Facebook, Twitter como Instagram, pero fue en esa fase de hacinamiento cuando se le dio el impulso definitivo y la presencia por nuestro patronato en el mundo virtual. ha sido un trabajo difícil. Nuestro personal técnico pues ha tenido que formarse, reciclarse, pero a día de hoy estamos presentes en las redes. Nuestros seguidores han sufrido un aumento bastante considerable. Hemos conseguido como empresa pública pues estar presentes en las redes en estos momentos y hemos sido también referencia. No solamente en las redes, también vía WhatsApp hemos utilizado grupos de difusión y grupos con nuestros usuarios para mantener pues esos contactos con ellos, que ha sido muy importante. La verdad, ha habido ahí un feedback tanto de usuarios con monitores y monitores con usuarios y hemos estado recogiendo todas sus iniciativas. Y eso nos ha hecho también enriquecernos, porque ha sido una forma de trabajar diferente de la que hemos aprendido y de la que también hemos conseguido pues resultados y análisis, ¿no? Jorge, el objeto principal del Patronato Municipal de Deportes, como todos sabemos, es la promoción misma del deporte. ¿Cómo se hace esto cuando existe una situación de confinamiento? Bueno, pues principalmente lo que nos planteábamos, que al fin y al cabo éramos un servicio público y que aunque nos debíamos a nuestros usuarios, nos debíamos también a la población. Y por eso el impulso que nos ha dado las redes sociales para que todo el mundo nos conozca, pues era fundamental en esta situación en la que no nos podíamos ver y no nos podíamos tratar cara a cara. Y ha sido fundamental, pues como ha dicho Virginia, la aplicación de todas las nuevas tecnologías para poner en marcha y en conocimiento el Patronato Municipal de Deportes desde dentro y acercar un poco más a todos los ciudadanos pues nuestro personal y nuestra forma de trabajar. Implicación, por lo que hemos podido observar, de todos los monitores o de la mayoría de los monitores que trabajan con vosotros. Exactamente, para aquellos que no lo hayan visto, no lo hayan conocido durante esta semana, ¿qué es lo que han hecho? Pues tenemos 16 personas con el perfil de actividades deportivas, ya sean monitores, socorristas, monitores específicos de natación, actividades terapéuticas. Aparte, como ha dicho Virginia, del seguimiento y continuidad que hemos tenido con nuestros propios usuarios, que en cuanto saltó el estado de alarma, lo que hicimos es crear grupos de difusión, uno interno entre nosotros, entre todos los trabajadores, relacionados con el tema del perfil de actividades deportivas, y otro de los propios trabajadores con sus usuarios, específicamente, para tener una información continua y utilizar un feedback entre las actividades que se iban proponiendo y más o menos cómo se iban realizando. Independientemente de eso, lo que hemos hecho es poner en marcha muchas herramientas educativas. Precisamente nos hemos apoyado mucho en las herramientas que se utilizan en la enseñanza escolar para poder llevar a cabo trabajos que pudiéramos hacer más atractivos y que pudieran llegar a todos los ciudadanos. Y bueno, internamente pues pusimos en marcha una web mix donde íbamos volcando todas los diferentes blogs que han hecho los monitores, diferentes líneas que también hemos trabajado, por ejemplo, en cuanto a formación. Y bueno, todas las aportaciones que cada uno iba haciendo las íbamos volcando ahí y todos teníamos acceso a ellas. Entonces, aparte de los vídeos que habéis podido ver en internet, de retos, de clases dirigidas o de otras recomendaciones sobre salud que hemos ido haciendo, hay también mucho trabajo interno en cuanto a formación propia que se ha hecho, una global para todo el mundo y otras específicas que cada monitor ha ido buscando, y también hemos ido adelantando trabajo y perfilando lo que puede ser el futuro del funcionamiento nuestro. Entonces, como vengo comentando, pues hemos tocado pues muchas áreas, no solo las que se han podido ver, sino otras muchas internas que hemos ido tratando y con información y con continua comunicación diaria con los monitores, pues prácticamente en estos dos meses y medio. ¿Y tenéis constancia del seguimiento que habéis tenido? Pues bueno, hemos hecho diferentes herramientas. Una vez hicimos un cuestionario un cuestionario que lanzamos en Facebook y en cuestión de horas ya estaba el límite que teníamos para el cuestionario completo. El otro cuestionario que hemos hecho con los propios monitores sobre a cuántos usuarios estábamos llegando y de los usuarios con los que nos íbamos en el mes de marzo y con los que ellos me trasladaron en el cuestionario que teníamos contacto, en torno al 60-70% lo seguíamos manteniendo el hilo de feedback que comentábamos antes. Uh-huh. Entonces, si más o menos estábamos en torno a 1.700 usuarios, pues 1.100-1.200 han seguido en contacto con nosotros. Por tanto, creo que el análisis de esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir, pues muy positivo. Aparte de esos que han podido hacer el seguimiento, a grosso modo, ¿Cuántos usuarios vieron interrumpido su, vieron interrumpidas su, sus actividades? Bueno, lo que son usuarios directamente con nosotros, en torno a 1.600, 1.700 es lo que te comentaba. Pero claro, nosotros no solo trabajamos directamente con nuestros usuarios, tenemos también otro montón de usuarios que vienen a nuestras instalaciones para usar servicios de alquiler propio de las mismas, y más los colectivos deportivos y tal. 2.500, 3.000 usuarios han podido ver perjudicados por este contratiempo. El 50% prácticamente es de gestión directa al Patronato de Deporte, pero luego toda la gestión que hacen los propios clubes, las asociaciones, las propias instalaciones que nosotros tenemos, pues como te digo, 2.500, 3.000 usuarios han podido ver perjudicados. Bueno, eso es lo que ha sido, como decimos, durante estas estos dos primeros meses, podemos decir, ya desde el miércoles pasado, las instalaciones comenzaron a abrir pues sus puertas con muchas restricciones, como saben, y desde el pasado lunes entramos en esa fase 2 de desconfinamiento hacia la nueva normalidad. Esta pregunta va dirigida para Luis Benítez. Luis, ¿cómo está siendo la incorporación del personal laboral? Bueno, pues el personal del Patronato de Deportes se ha incorporado prácticamente todo, a excepción de algunos que tienen cosas particulares y demás, y ahora mismo estamos, desde que empezamos con la puesta a punto de las instalaciones deportivas, pues estamos a pleno rendimiento prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Y entiendo que, bueno, hacia esa nueva normalidad a la que nos encaminamos, también los trabajadores habréis tenido que reciclar en cierta manera e ir preparándose para lo que os espera, porque, bueno, viendo más o menos los requisitos que están solicitando desde el Ministerio de Sanidad para asegurar o garantizar la seguridad en esas instalaciones deportivas, ahora vuestra función se va a ver también en cierta manera modificada, ¿no? Bueno, sí, nosotros desde que empezó el tema este, la gente de momento lo primero que se hizo fue un curso de formación sobre el tema de primeros auxilios, después se ha hecho otro sobre lo del el COVID, cuáles son las medidas de seguridad, todas las medidas de prevención que tenemos que tener, tanto los trabajadores como en las instalaciones deportivas, todo el procedimiento, todo lo que tenemos, todas las pautas que tenemos que llevar a cabo en cada una de las instalaciones. Las que hemos abierto las tenemos controladas perfectamente. Hemos hecho, pues, lo primero, una limpieza a fondo de todas las instalaciones que hemos puesto en funcionamiento, aparte de la desinfección independientemente de la limpieza. Y la desinfección antes, después, con todas las pautas que nos marca prevención. Estamos llevándolo a rajatabla y estamos intentando, vamos, en todo al 100% de garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los trabajadores. Uh-huh. Comentabas antes, Luis, que bueno, ya casi la totalidad del personal se ha incorporado, pero durante los dos meses prácticamente lo que ha estado cerrado todo, como decíamos, las instalaciones, o habéis estado trabajando también a puertas cerradas, ¿no? Bueno, nosotros el primer planteamiento que hicimos fue con el tema del campo de césped. El campo de césped, tenemos que ver que es que una planta, que es un ser vivo. Uh-huh. El césped no lo podemos dejar que se ponga como el trigo, ¿no? Que haya que después resembrar el campo entero otra vez. Entonces, yo hice una consulta con unos compañeros en otras instalaciones deportivas a unos niveles profesionales sobre el mantenimiento del campo, de los campos. Se está haciendo un lo que se llama un mantenimiento lineal, que es el corte, el abonado y el riego, aparte de que nosotros, como al parar toda la actividad, hicimos primero lo que fue una resiembra de las partes puntuales que teníamos dentro del campo más afectadas, para intentar de recuperar el campo uniforme y que el campo tuviera, tampoco sabíamos cuándo se iba a poder jugar. Entonces, uh-huh, tú no puedes dejar el campo que se pierda, porque te pueden decir de un día para otro que dentro de una semana tienes que jugar, y cómo tienes el campo entonces, independientemente de que teníamos que estar preparados para cuando, sabiendo que nosotros, el Ubrique Deportiva, lo teníamos en metido dentro de los play-offs, teníamos que tener previsto que si el Ubrique está jugando en esa superficie, en el césped natural, tenemos que tenerlo lo mejor posible porque en cualquier momento le podían decir que podían empezar. Como no se sabía cuándo, hemos hecho ese mantenimiento lineal, puntual, que se hacía una vez, dos veces a la semana, íbamos, cortábamos el césped, tanto una vez he ido yo como otro compañero como Domingo, nos turnábamos y estábamos en una instalación deportiva cerrada al público, al aire libre, con nuestras medidas de seguridad, con nuestras mascarillas, nuestros guantes, nuestra desinfección de las maquinarias, etcétera, todo. Eso es una de las cosas principales que hemos estado haciendo, que es mantener el campo, también con lo que conlleva una resiembra de un campo de empezar de cero, pues nosotros hemos preferido, y es lo que estaba haciendo todo el mundo a nivel nacional, todas las competiciones, mantenerlo lineal, lo mínimo, pero para que no se perdiera y no tuviéramos que hacer la resiembra general del campo. También es verdad que todas las demás instalaciones hemos estado echándole un vistazo del mantenimiento y tal, hemos hecho poco, pero sí una vigilancia para que no dejarlas de la mano porque podía entrar gente, podíamos tener destrozos y demás, y hemos estado viendo pues las calderas que estaban en stand-by, todo paralizado, sin hacer gastos económicos del tema de gasoil ni de nada, e incluso del tema de instalaciones deportivas, la vigilancia de las mismas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esta ronda de preguntas ahora ya va dirigida a los tres, ya vais contestando conforme pues lo consideréis oportuno, porque como decíamos ya desde el pasado lunes entramos en fase 2, unos días anteriores ya empezaron a abrir las instalaciones. ¿Cómo ha ido esa reincorporación o esa reapertura, ese intento de vuelta a la normalidad? Sí, muy bien. La reincorporación ha sido una reincorporación de forma gradual y siempre pues contando, pues vigilando muy muy de cerca pues todas esas medidas de seguridad. En primer lugar, se hizo la incorporación de lo que se ha realizado, la incorporación de los operarios de mantenimiento, también de forma gradual, que son los que tenían que trabajar de primera mano con la apertura y la adecuación y señalización de estas instalaciones. Así se ha hecho, ya desde la semana pasada se incorporaron esos trabajadores, esos operarios de mantenimiento, y posteriormente pues hemos empezado a trabajar con aquellas instalaciones que venían ya permitido pues la realización de actividad física en ellas, ¿no? Y así lo estamos haciendo. Es verdad que la normativa y las publicaciones que aparecen en el Boletín Oficial del Estado aparecen, y luego nosotros desde las instalaciones deportivas tenemos que poner en marcha pues toda la maquinaria de apertura de una instalación. Quizás se desconoce un poco, ¿no?, en qué consiste pues esa apertura, esa reincorporación. Eso yo pongo un ejemplo gráfico, que no es meter una llave y abrir una puerta, ¿no?, y empezamos a funcionar. Eso lleva un protocolo previo bastante arduo, en el que la empresa de formación de prevención de este ayuntamiento con su personal técnico tienen que desarrollar un plan de adecuación de la instalación, incluso con el trabajo y la idoneidad personalizada del operario de mantenimiento, incluyendo la señalización y todas las medidas de seguridad al respecto. Por tanto, desde que se produce la autorización de apertura, nosotros tenemos que trabajar con ese plan de incorporación y ponerlo en marcha, ¿vale? Uh-huh. Aunque ya se están adelantando muchos temas en el ámbito de la normativa, ¿no?, y de la adecuación. Pero vamos sobre la marcha y ya pues tenemos algunas instalaciones abiertas, tenemos abiertas tanto la pista de atletismo y el campo de césped, que todavía no lo hemos utilizado porque estamos utilizando el campo número 3 para los entrenamientos individuales de aquellos equipos o clubes que van a realizar competición. Uh-huh. Tenemos abierto también las pistas de pádel, las pistas de tenis, ¿no? Y por ahora eso es lo que ya tenemos apertura, y estamos trabajando actualmente en la adecuación de las instalaciones del medio acuático, ¿no?, de las dos piscinas que tenemos. Donde parece que hay un poco de confusión o de incertidumbre es precisamente en el uso de estas instalaciones, en las condiciones en las que se pueden usar, porque bueno, pues según la normativa del Consejo Superior de Deportes, que va cambiando día tras día, luego la adaptación que puede hacer la Junta de Andalucía, ¿en qué condiciones hoy, miércoles 27 de mayo, se pueden usar estas instalaciones? Y sobre todo nos centramos sobre todo en las pistas de pádel, de tenis. Eso sí, no, ahora mismo la normativa, la publicación del BOE, lo que tenemos hasta la fecha, es la realización de deporte individual como máximo 2 personas. Uh-huh. Hasta ahora es lo que he publicado en BOE. Es verdad, tiene razón, con esa pues, controversia y un poco el Consejo Superior y la Federación pues ha sacado información al respecto de que ya podían jugar 4 jugadores, de que había incluso se podía llegar a 10 personas en una misma disciplina. Nosotros, por supuesto, somos una institución pública, nos regimos por las publicaciones del Estado o de la Junta de Andalucía en este caso, y hasta la fecha no tenemos ninguna información oficial y publicación sobre esa normativa. Como yo digo, estamos trabajando 24 horas al día en este respecto. Yo con mi equipo trabajamos prácticamente día y noche, y ayer por la tarde, que es verdad que no llegaba, no seguía llegando esa información, pues no había nada publicado, y la normativa esta mañana, yo me he puesto en contacto a primera hora con la empresa de prevención y del ayuntamiento, y me ha vuelto a trasladar lo mismo. Hay controversias, se está hablando mucho, pero hasta la fecha, hasta el momento de ahora mismo que estamos hablando, sigue sin haber nada publicado por parte de la Junta de Andalucía ni del Ministerio a ese respecto, porque yo sé que hay muchas ganas de jugar al pádel entre 4, porque así es como estábamos acostumbrados, pero eso no simplemente es, venga, ya podéis jugar 4, no. Ahora hay que ver otros factores, también de seguridad. Estamos hablando de seguridad, y es, la distancia se puede mantener, hay que utilizar mascarilla, cuál es el protocolo de prevención, y todo eso pues hay que cerrarlo y dejarlo bien atado, porque como ya te digo, estamos hablando de seguridad deportiva. No sé si mucha de la confusión puede venir por el hecho de que la gente está mezclando lo que es deporte profesional con deporte amateur, ¿no? Creo o entiendo que para el deporte profesional sí están permitidas ciertas cosas que luego a nivel de usuario o digamos aficionado no te dejan, no te lo permiten, ¿no? Sí, pero el deporte profesional sobre todo se está realizando en clubes deportivos privados. Uh-huh. Y que no es el caso aquí en Ubrique. Aquí en Ubrique las instalaciones son públicas, que son las que utilizan nuestros deportistas, y los que son en ámbito profesional conocen perfectamente la normativa, y los que son en ámbito amateur también. Nosotros tenemos pues clubes o equipos deportivos, que muchos de ellos incluso han decidido que finalizar la temporada porque lo tienen claro y no han manifestado pues la necesidad, ¿no?, la inquietud de venir a esas instalaciones. Luego es verdad que hay otros clubes también, otros equipos que a lo mejor sí pues han manifestado o han preguntado, sobre todo preguntar, porque nosotros es verdad que tenemos la normativa al dedillo, estamos todo el día con el BOE, ya nos estamos convirtiendo en expertos en lecturas de BOE, pero es verdad, y los servicios técnicos por supuesto, pero es verdad que las personas del ámbito normal local pues pueden perderse en esa normativa, y por supuesto nosotros pues ahí estamos pues para aclarar las dudas cuando lo sucedan, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué conlleva ahora mismo para los usuarios esta nueva normalidad? ¿En qué condiciones pueden practicar deporte? Tengo entendido que, bueno, pues, por ejemplo, en el pádel, al no permitirse entrenar ni jugar en pareja, se hace de forma individual, también se ha reducido el tiempo, ¿no? Era 1 hora y media, lo que antes se podía alquilar, ahora se ha reducido 1 hora. Y también los trabajadores van o requieren de un tiempo para preparar la instalación entre usuario y usuario, ¿no? Eso supongo que también habrá reducido considerablemente el número de usuarios que pueden usar las instalaciones en un día, ¿no? Jesús, mira, las instalaciones, por ejemplo, ahora mismo nos recomiendan abrirlas a un 30% de aforo. Aparte de esa recomendación, el mismo mantenimiento que tenemos que llevar sobre las mismas, incluso la circulación de personas y evitar la aglomeración dentro de la instalación, pues nos llevó al planteamiento inicial de que las pistas de pádel abrirlas por sectores. Tenemos 2 pistas en una zona azul y 2 pistas en una zona roja, y lo que abrimos es por alquiler una roja y una azul. Es cierto que ahora mismo lo que tenemos como confirmación es 1 contra 1 en pista, 2 personas máximo por pista, y estamos pendientes de que nos confirmen y hay una publicación oficial, que es lo que se le pedía ayer al Consejo Superior de Deporte por parte de todo el mundo, de la confirmación de esos cambios. Independientemente de eso, nosotros también hemos estado, como ha dicho Virginia, hablando con la empresa de prevención para la interpretación que se está haciendo de la ley, ver si era aplicable, y en ello estamos ahora mismo. En cuanto a los usos, pues la ley es muy clara, es con cita previa, y tenemos que recoger los nombres de las personas que hacen uso de las instalaciones. Tenemos las pistas de tenis habilitadas, las 2 pistas de tenis y 2 pistas de pádel en cada turno, y lo que hacemos es, antes de que entre cualquier usuario a la instalación permanece cerrada, se desinfecta y le damos paso a los usuarios. Se hace como rutina en las dos pistas de tenis y luego, como las pistas de pádel, el alquiler está desescalado una con otra, pues en el turno de descanso de cada pista tenemos dos operarios que llevan a cabo la desinfección de la misma. Y la pista de atletismo, que es la otra instalación que tenemos abierta, pues lo que hemos hecho es hacer una división de calle para que los usuarios que accedan a la aplicación pues puedan también reservar el alquiler. Tenemos los alquileres tanto de pista de atletismo como de pádel en hora y media, y el de pádel, que es una disciplina en mucha más velocidad de juego, pues los propios usuarios nos manifestaron la posibilidad de que el alquiler inicial, mientras fuera uno con uno, lo hiciéramos de una hora. Y así lo recogimos, lo vimos bien y lo tenemos establecido así. Y por lo demás, pues el funcionamiento, la verdad es que la gente se está adaptando bastante bien, se están cumpliendo bien las medidas. Y bueno, activamos la oficina virtual y tengo constancia de que está funcionando bastante bien, y desde ahí estamos intentando resolver pues todas las dudas para poder acceder a lo que es el alquiler y uso de las instalaciones. ¿Y qué pasa con las escuelas de pádel y de tenis, cuya gestión no es directa, digamos, de municipal, no es del patronato, sino que corresponde a los clubes? Pues los dos clubes nos han transmitido la idea de iniciar las clases y nosotros pues evidentemente estamos de acuerdo, pero estamos pendientes de que la normativa nos permita y les permita a ellos pues poder dar las clases con un aforo que también les merezca la pena para desarrollar la actividad. Todo hace indicar que probablemente el siguiente paso sea que les permita al menos que haya 4 personas por pista, es decir, que podrá haber un monitor y 3 personas o el siguiente paso, que sería a lo mejor un monitor y 2 personas en la otra parte de la pista, siempre y cuando, que es lo que dice la norma, se cumplan las medidas de seguridad e higiene. Por eso comentaba Virginia antes que nos podemos encontrar con que nos dejen a 4 personas dentro de una pista, pero a lo mejor con mascarilla. Uh-huh. Esa es alguna de las controversias que todavía creo yo, por las cuales no se manifiesta el Consejo Superior de Deporte, porque quizás, por ejemplo, en la pista de tenis podamos mantener la distancia de seguridad de los 2 metros, dividiendo en franjas, en 4 franjas, por ejemplo, la pista, 2 personas a un lado y 2 a otro, pero en la pista de pádel puede que no se dé. Entonces, estamos pendientes de que se manifiesten y en función de eso, pues evidentemente también permitía a las escuelas que reinicien su actividad con la medida de seguridad oportuna. Y otra cuestión, ¿cómo ha sido el regreso de Lubric Unión Deportiva Senior a los entrenamientos? Tenemos entendido que ya el lunes se pusieron en marcha de cara a la disputa de esos playoffs de ascenso a División de Honor y prácticamente ha sido el primer club, ¿no?, que se ha puesto de corto. Bueno, Jesús, sí, el senior ha sido el primer equipo que se ha puesto de corto y antes de empezar todos estos los entrenamientos y demás, hemos tenido varias reuniones tanto con la gente de la junta directiva del club, con los entrenadores, le hemos dado todas las pautas, le hemos señalizado la instalación y hasta la presente pues todo el mundo está cumpliendo de a la perfección todas las pautas que le hemos dado, todas las pautas que nos ha dado prevención, y ahora mismo el equipo se ha adaptado perfectamente, los entrenadores han planificado su entrenamiento en función de lo que tienen, del espacio que tienen y como lo tienen ahora limitado, y a medida de que vayan las fases vayan pasando, pues iremos adaptando el equipo, ya que teníamos planificado de una reunión que tuvimos previa con ellos, que posiblemente el playoff fuese a finales de junio, primero de julio, pues teníamos que planificar que tenían que hacer prácticamente una pretemporada. Uh-huh. Entonces comenzamos este lunes con los entrenamientos. Yo estuve aquí con Jorge y estuvimos explicándole cómo iba el tema de las medidas de seguridad, de qué forma lo íbamos a distribuir el campo, el número de jugadores y sobre todo la pauta de cómo se comienza, la desinfección y todo. De momento van perfectos, están cumpliendo a la perfección todo y ahora mismo pues estamos todos coordinados y todo el mundo de acuerdo en que esto o lo hacemos entre todos o no funciona. Y la verdad que todo el mundo tenemos que poner nuestra parte y ahora mismo todo el mundo está cumpliendo con lo que hemos hablado y hemos tratado entre los dos. Claro, ¿y esos entrenamientos ahora mismo cómo lo están haciendo? ¿De forma individual, en pequeños grupos, cómo se están organizando? Hemos dividido el campo porque el entrenamiento en el campo número 3 Nosotros le hemos dividido, la dividimos el campo con una casa y le hacemos una calle con las medidas de seguridad que tiene que haber entre uno y otro. Uh-huh. Y ahora mismo lo único que tenemos es dividido lo que son los espacios. Ellos tienen prácticamente la calle a lo ancho del campo y corren desde un extremo a otro, o conducen el balón, todos los ejercicios lo van haciendo en lo que es el campo a lo ancho. Sus 2 metros de seguridad entre uno y otro lo tienen delimitado con lo, ya como te he dicho, con el tema de las tazas, y ahora mismo el material que tienen se desinfecta, es individual de cada uno, y hay que desinfectarlo cuando se empieza el entrenamiento y cuando se termina el entrenamiento, al igual que las botas. Uh-huh. Tienen un circuito señalizado por donde tienen que entrar, hasta donde tienen que llegar, donde se desinfectan las botas, después pasan al campo y cada uno pasa a su espacio. Están entrenando por el espacio que tenemos, por la medida que tiene el campo, están haciendo los entrenamientos. De 8 a 9 lo hacen 10 jugadores y de 9 a 10 lo hacen otros 10 jugadores. La verdad es que no puede haber nada más que un entrenador dentro del campo dirigiendo la sesión, y ahora mismo pues se está haciendo todo según lo de prevención, y ellos lo están cumpliendo y ahora mismo pues estamos llevándolo a cabo tal como dice el protocolo. Y ya por último, y antes de despedirnos, yo creo que la pregunta del millón, ¿no? Para muchos usuarios, sobre todo los más pequeños, ¿qué va a pasar con las piscinas este verano? Pues nada, nosotros, la piscina municipal de Ubrique ha sido referencia en la Sierra de Cádiz y este año lo va a seguir siendo. Así que estamos trabajando a marchas forzadas toda la maquinaria para poner a punto nuestra instalación acuática. Vale, en un principio manejamos apertura de las 2 instalaciones, tanto la de emblematizada como la de verano, recreativa, y en eso estamos. Únicamente lo que no estamos barajando aún todavía son fechas, para no dar una fecha muy que luego no podamos cumplirla, pero en principio apertura de nuestra piscina climatizada según normativa. Uh-huh. Recreativa, perdón. Uh-huh. Bueno, pues una buena noticia, insistimos, pendiente todavía de conocer esa fecha que ya no depende del Patronato Municipal de Deportes, obviamente, sino de lo que dictaminen, ¿no?, del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía. Pues no sé si queréis añadir algo más antes de despedirnos. Bueno, yo sí tengo que agradecer, por supuesto, a muchas personas y a muchos gestos, ¿no? Empezando por mi equipo deportivo, tanto a Jorge como a Luis, porque han estado a mi lado, hemos estado trabajando los tres en equipo y siguiendo la misma línea, y eso al final, pues estábamos ya reforzados anteriormente con el año que llevábamos de trabajo juntos, y eso pues nos ha dado que pues utilizáramos eso como trampolín para estos 2 meses que nos hemos visto pues afectados por esta pandemia, y yo creo que estamos trabajando bastante bien. Agradecer también a todos los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte, como no podía ser de otra forma, porque también han estado trabajando duro en su domicilio, sin material y haciendo material todo reciclado, y que han conseguido pues mantener ese vínculo con sus usuarios y mantenernos ahí como Patronato Municipal de Deporte de Ubrique, y eso es de agradecer y de aplaudir. Por supuesto, también agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, que nos ha prestado colaboración desde el primer momento, no solamente asesoría jurídica, en el tema de EPI, de material, que nos han suministrado el material para todos nuestros trabajadores y han estado ahí de la mano también apoyándonos. Y, por supuesto, también me gustaría, porque en el periodo de formativo, pues le trasladamos a Antonio Rodríguez Carrión, que colaborara con nosotros en el curso formativo de teletrabajo, y la verdad que tuvo una disposición clara y rápida, y también es de agradecer esos gestos y esos gestos altruistas también de personas, ¿no? Ajá. Han sido muchas personas las que se han ofrecido a colaborar y tenemos solamente palabras de agradecimiento. También quisiera hacer un llamamiento también y un ruego también a la ciudadanía, ¿no?, que tengan seguridad de volver a nuestras instalaciones, que estamos haciendo todo lo posible para que puedan practicar deporte y volver a la normalidad con toda la seguridad posible, y que en nuestras manos está y lo estamos llevando a cabo con mucho ahínco y con mucha energía. Así que nada, una sugerencia también y un ruego también a nuestra ciudadanía que vuelva, que lo haga con prudencia, con seguridad, que haga caso a toda la normativa que viene puesta en nuestras instalaciones, sino pues a través de nuestros operarios de mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues desde aquí solo nos queda agradeceros a los tres vuestra participación. Estamos en una situación, como hemos dicho, esta de la desescalada, por momentos algo confusa, y bueno, pues gracias a vosotros hemos podido ver un poquillo de luz a cómo está la normativa y cómo está la situación ahora en nuestra localidad. Virginia, Jorge, Luis, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Gracias, María Enrique. Gracias. Bueno, y no tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir, vamos a emplazaros hasta el próximo viernes, donde volveremos con temas de la actualidad local, conforme vaya apareciendo, ahora en un sector, en un ámbito un poco menguado para lo que estamos acostumbrados. Lo dicho, el viernes sobre la 1:00 p.m. estaremos por aquí. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.